mommy, come on, mommy, come on, mommy. I want to jump and dance. Esta canción, un acento del mundo, ven tremendo vacilón, para que lo sienta y te des cuenta como a ti te entra, este es el ritmo que ya todo nos calienta. Llegó tu papi con el ponquete. lo que yo le di, con ese lo que consiguió, con ese lo que yo le di, con ese lo que consiguió. Se ponga caliente con el fonquete. Alce la mano toda mi gente y adora todo. Forme de sol, que forme de sol, que forme de sol, que forme de sol, de sol, que forme de sol. Si te gusta bailar, a ti te gusta gozar, a ti te gusta brincar. Mami llegó tu papi con el fonquete. Pero que mami llegó tu papi con el fonquete. Mami llegó tu papi con el fonquete. Mami llegó tu papi con el fonquete. Fonquete es lo que yo le di. Fonquete es lo que consiguió. Fonquete es lo que yo le di. Fonquete es lo que consiguió. Hasta la mano si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general. Igual y mami la tumban, levante que nos saludan. Eres un amigo especial, baila, baila con el general. Baila, baila con el general. Baila, baila con Yamaneta. Baila, baila con el Heigegan. Baila, baila con el general. El general es internacional. A Lima yo tuve que llegar. Yo a mi padre voy a celebrar, porque tú eres muy especial. 15 años y nadie te puede parar. A mi gente, a ti te gusta bailar, a ti te gusta gozar, a ti te gusta bailar, a ti te gusta gozar. A ver, digan Perú. No te lo creo. Se entregó en mis brazos. Ay, Dios mío. Te entrego en mis brazos. ¿Y sabes qué pasó ahí? ¿Qué pasó después? Ay, por fin, la llevé a mi cuarto. La tiré en la cama, cerré la puerta con tu y candado. No te lo creo. Y ahí tranquila, me tomo esa nena. Ella quiso más, porque rinde más, porque quiso más. Ay, ya tú sabes. Increíble. Hasta la mañana. Y no me invitaste. Hasta llamé, pero no podía venir. Hasta la mañana. Ay, no. Hasta la mañana. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que quieres, Anne?

ella me come, le digo brinca y dime que es ella. Cuando yo agarro el micrófono y empiezo a cantar, los marisoles ellos quieren mirar, los marisoles ellos quieren mirar, pero del baile los tenemos que echar, porque en el cita yo no quiero agarrar. Si las mujeres quieren a los hombres, si los hombres a las mujeres, pónganse todos a cantar, y den los tiros para mi mamá, man, pum, pum, los tiros para mi mamá, man, pum, pum, que nena de que te quiere llamar, digo con cara que te quiere cantar, pum, pum, quien tú sabes que yo. Tuki tuki, tuki tuki lum, tuki tuki, tuki tuki lum, tuki tuki, tuki tuki. Mi tuki tuki lulu, mi tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. Mi tuki tuki lulu, mi tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. So ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar, porque reggae es una música muy sabrosa que me hace mover, mamita, toda cosa. Me gusta ver a la mujer como baila ahora, como mueve la cadera como batidora. Y mi música reggae como la devora, que en especial el tuki tuki que ella lo adora. Tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. El tuki tuki lulu, mi tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. So ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar. Salí con un oso, ven a bailar un reguecito. A villano viejito, bien abrazadito. Y al viejito lo llamaban el viejito meneguito, porque todo lo que hacía lo hacía rapidito. Metía el pie derecho, hacía un paso chueco, pegaba una vuelta y se ponía a cantar. Yo soy un viejo rápido y me gusta bailar mi reggae. Yo hice mami, yo soy un viejo rápido y me gusta bailar mi reggae. Yo hice mami, tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. El tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. So ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar. Pum pum pum, así ya mi corazón. Pum pum pum, así ya mi corazón. Porque mi reggae ragamuffin estaba sonando y las bocinas estaban vibrando. Y una chica batucada que estaba escuchando. Ya mi reggae bien sabroso lo que invito. Y mi reggae original enseguida aceptó. Y esta fue la música que el mundo escuchó. Reggae batucada, reggae batucada, reggae batucada, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae batucada, reggae batucada, reggae batucada, reggae, reggae, reggae. El tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. El tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. So ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar. Soy un viejo rápido y me gusta bailar mi reggae. Yo viste mami, yo soy un viejo rápido. Ninguna chica se me va a escapar. Yo viste mami, tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. El tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. So ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar, porque reggae es una música muy sabrosa que me hace mover, mamita, toda cosa. Me gusta ver a la mujer como baila ahora, como mueve la cadera como batidora. Y mi música reggae como la devora, que en especial el tuki tuki que ella lo adora. Tuki tuki lulu, el tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. El tuki tuki lulu, tuki tuki lulu. Siempre yo sé lo que quieres tú. So ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar. Ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar. Ven ven pa' que baile mi sabroso reggae. No no no, mamacita no dejes de bailar. Y en este día de lluvia cualquier cosa puede volar.

Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mulo Kung Kung. Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mulo Kung Kung. Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mulo Kung Kung. Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan a mí. No me puedo aguantar y no me puedo soportar cuando veo a esa chica por mi calle pasar. Mi Mulo Kung Kung no la puedo ignorar. Mi Mulo Kung Kung no la puedo ignorar. Le ganaste a Sandra, le ganaste a Nessa, le ganaste a toda porque eres campeona. Eres mi Mulo Kung Kung, Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mulo Kung Kung, Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan a mí. Y aquí en Acapulco hay mucha Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan a mí. Hay mucha Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan a mí. Mi amigo para ir a Hollywood. No puedo ver para dejar mi Mulo Kung Kung. Deja tú la rota con el puesto tú. Deja tú la flaca con el puesto tú. Porque que cuál es la bonita. Mulo Kung Kung. Digo cuál es la más buena. Mulo Kung Kung. Digo cuál es la preciosa. Mulo Kung Kung. Y parece carretera. Mulo Kung Kung. Digo cuál es la más bella. Mulo Kung Kung. Digo Mulo Kung Kung. Mulo Kung Kung. Esas son las chicas que me gustan. A mí se llama Mulo Kung Kung. Mulo Kung Kung. Estas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mulo Kung Kung. Mulo Kung Kung. Estas son las chicas que me gustan a mí. Tenía otra novia, no era Mulo Kung Kung. Comimos un paseo en inglés, un cruise. Nos fuimos para la isla de Honolulu. Lo único que vi es como está Lebu. Le dije sí, sin nada, digo tapé tú. Este es el remedio para la cucungú. Un poquito de sal y un poquito de cucú. Este es el remedio para la patibungú. El cuerpo es el remedio de mi Mulo Kung Kung. Por eso Mulo Kung Kung, Mulo Kung Kung. Estas son las chicas que me gustan, a mí se llama Mulo Kung Kung. Mulo Kung Kung. Estas son las chicas que me gustan a mí. Y no la voy a cambiar. A la mexicana no la puedo cambiar. Yo no la voy a cambiar. A la mexicana no, yo la voy a cambiar. ¿Cómo se llama? Mulo Kung Kung. Todo el mundo. Que llegó al general, que llegó al general. ¿Dónde está la gente que le gusta bailar? Que le gusta gozar, que le gusta sudar. Que le gusta saltar, que le gusta vibrar. Si te grita, que mi culebrita. Si te grita, que mi culebrita. Si te grita, que mi culebrita. Si te grita, que mi culebrita. Si te grita, que mi culebrita. Si te grita, que mi culebrita. Yo soy el maga, dile que ahora llego verga larga. bien buena. Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So quiero que tú oigas esto. Hey. Una lipa de canera en escalera. Dos lipas de canera en escalera. Tres lipas de canera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien. Pareces una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpea. Te ven en la calle y te pido fea. Tú le contestas o le coquetea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Alza la mano para que te vea. Se llena de chile como lo menea. Menea, menea, menea, menea. Te ves buena. Digo corazón que tú te ves. Digo mi amor que tú te ves. Digo corazón que tú te ves. Bien, bien buena tú te ves. A tus amigas no la corretea. Son firmonas y también son feas. Unas flacas como una manguera. Unas gordas parecen ballenas. Monta mi carro y me lo plantea. Pero tu mamita sí que te ves buena. Vas a entrar, digo venga esto. De las más famosas que el gran Noriega. Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves ¡mua! Digo corazón que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. A ver todo el mundo diga buena. Bien, bien buena. Buena, buena, buena. Toda la chilena. Una lipa de canela en escalera. Y la Gloria Trevi también bien, bien buena, ¿eh? Yo me puedo olvidar de bailar, bien buena también. Una lipa de canela en escalera. Dos y van en cadena de escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien. Te pones tu tight y te ves bien buena. Con esa mini te ves bien buena. Con ese bikini te ves bien buena. Con ese tight y te ves bien buena. Vas para Chile y te piropea. Vas a Costa Rica y te correte. Rica entrega previa a la cosa. Buenas, pero una lipa de carrera en escalera. Dos lipas de carrera en escalera. Tres lipas de carrera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves. Digo mi amor que tú te ves. Digan buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. Adiós, los amo mucho. El general. Gracias, mi gente. Es un festival. Música junto al mar. La, la, la, la, la. Brooklyn, man, you know what you know, bro. Dalma, Colombia, tú no eres trumbo. quiera. Zumbo. Un hombre bajo una mesa que zumbo. Y bajo la cama digo es zumbo. Con la puerta cerrada se vuelve un bo. Y bajo la sábana digo es zumbo. Con la palabra vale la boca el bo. Zumbo. Todos los manipuladores ellos son bo. En la 42 buscando el bo. Agarran a la joven y le dan su bo. Le dan dos, 22. Zumbo. Tu mejor amigo pues es zumbo. El que tú conoces ellos zumbo. Por eso alza la mano si tú eres zumbo. Ya me ve, ya me mira. Por eso alza la mano si tú eres zumbo. Ya me ve, ya me mira. Zumbo. Te digo el inerante no es ni un bo. Por eso yo te traigo lo llamo el martillo. Digo corazón que te traigo el martillo. Digo mi amor que te traigo el martillo. Martillo pa' los lados, martillo en el medio. Te arro tu pie si yo pongo en mi cuello. Dicen sin llegar, martillame de nuevo. Yo le guillo, grite como un cuervo. De nuevo, digo corazón que te traigo el martillo. Digo mi amor que te traigo el martillo. Malado, malditores, yo tengo el remedio. Te arrancado, métete en el punto. Para que él sepa que se mete en un lío. Con dos apretos usan el martillo. Digo corazón que te traigo el martillo. Digo mi amor que te traigo el martillo. Digo general, no es ni un bo. No es bo. Por eso general, digo te canto ahora. Todas las mujeres la nueva moda. No hay bo. Muévelo, vamos mami, porque ahora llegó el daddy. 5 estrellas, llegó el más heavy. Ya me está. hacerlo son máquina bailadora. La que mi corazón y se enamora de la forma que el ritmo allá devora. La llama, la fiera, la leona. Por eso vete, déjame verte, mami, bailando. Todas las baby quiero verla meneando, porque ya saben que ya tienen el mando. Muchos se han tratado, pero se están quedando. Se están quedando, se están quedando. Tú con tu cadera, mami, lo estás sobando. Mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, sexy. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Con ese pantaloncito corto que tú tienes, mami, me tienes loco. Con ese pantaloncito corto que tú tienes, mami, me tienes loco. En especial cuando hace el terremoto. Desde la cadera ya hace el terremoto. Desde la cintura ya hace el terremoto. El terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, el terremoto. El terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Ese nuevo baile tiene mi voto. De todas las chicas tengo antojo. Pero hay que tomarlo de poco a poco, ¿ven? Mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, sexy. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Llegó la ficha clave, mami, de reggae. Eso tú que no sabes. Llegó la ficha clave, mami, de reggae. Eso tú que no sabes. Mami, no pares, déjase tu movimiento. Ese es tu arte, también tu talento. Mientras que los otros pierden por lento. Subi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. No hay ninguna chica como tú. Por eso baila, baila, tú tienes salud. Dentro de poco puedes ir a Hollywood. Tiene más piel que la que tiene Winnie Pooh. Mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, sexy. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Ya se el terremoto, mueve la cintura, ya se el terremoto.